Loco estoy después de que te vi. Sin tu amor no puedo. Ya vivir sola tú bailando y yo solo mirando, no me puedo resistir. Me voy a la pista, te tomo la mano y tú no paras de bailar. Como tú, no he visto como tú, que al bailar te mueves sin cesar. Estoy como loco, no puedo controlarme, ya no sé qué voy a hacer. Muero por besarte, tengo que encararte y tú me vas a enloquecer. Ya viví.